¿Alguna última cosa antes de empezar? No. Bueno, Robert, por favor, Por póntelo por tecla, tecla, pues se está colando la policía. La Yo no ambulancia, sé. al GTA. Yo no sé qué has hecho, pero. Espero que estés jugando al GTA y Eres que no sea tu casa, el pero nuevo bueno, yo no Monique, sé. tío. Es que estaba aquí disparando a la gente desde el balcón. Ahí es nada. Muy buenas noches y bienvenidos a Indie Podcast, el podcast de los jugadores de videojuegos. Los españoles, ya no solo los españoles, yo creo que todo el mundo, estamos cansados de mentiras. Estamos cansados, tronco, de que nos digáis que no hay trabajo y hay peña que por tocarse la polla cobre 9.000 pavos al mes. Entonces, yo lo único que pido, porque la verdad nunca he creído en política, o sea, nunca he creído ni en unos ni en otros. Para mí son todos la misma calaña. Pero lo único que os pido, por realidad, tío, y que si prometéis algo, compadre, que es lo que hacéis todos, prometer, a una, como dice la frase, prometer hasta haber metido. Una vez metido, nada de lo prometido. Es una juventud sana, dinámica. Como habéis podido comprobar, pues esta semana el señor Amuniki no va a estar con nosotros. Porque, bueno, vamos a contar aquí las intimidades también un poquito del podcast. El señor Amuniki está cambiándose de casa y está decentándola y demás. Es decir, si lo veis en Barcelona por debajo de un puente, pues que sepáis que ese va a ser su nuevo domicilio. Así que esta semana vamos a tener un elenco de zumbados también bastante grande, ya que, bueno, iba a ser una presentación oficial de un personaje que estuvo en el último programa. Que de momento no vamos a desvelar, pero que ya muchos a estas alturas podréis saber quién es. ¿Pero el fichaje ha llegado a tiempo o no, los papeles? ¿Por qué? Ahora que estáis escuchando este troleo, que será un par de semanas seguramente o 10 días después de lo que ha pasado, bueno, el Real Madrid ha tenido un pequeño problema con los papeles de David De Gea, como ya sabréis todos a estas alturas, y bueno, no ha podido fichar por el Real Madrid. En fin, nosotros somos mucho más rápidos, ya que nosotros presentamos papeles cuando nos sale básicamente de lo que vienen siendo las gónadas. Entonces sí, Robert, han llegado a tiempo los papeles del nuevo fichaje y está aquí preparado, ha calentado mucho banquillo durante estos meses, yo diría que este último año, y ahora está preparado ya para dar el salto de chupar lo lleva muy bien. A titularidad. Sí, chupa bastante bien, Ricky, lo puedes. ¡Adiós! Y ahora ya sin más dilación, pues vamos a dar paso a la noticia, como dice el señor Amuniki, la noticia mamporrera. Es una noticia que, bueno, todos nuestros zumbados van a opinar sobre ella y creo que no va a dejar indiferente a nadie. Y es que PlayStation Vita va a tener 3 colores nuevos en Japón. ¡No me digas! Uno de ellos va a llegar a Estados Unidos, pero por el momento ninguno va a llegar a Europa. Lo que pasa que, bueno, lo que tendría que hacer Sony con su PlayStation Vita, ¿no? Yo creo que sería, a nivel personal, pues más que nada sacar un catálogo de juegos, digamos algo más extenso, en lugar de sacar coloritos, ¿no? Para una consola que no tiene demasiados títulos. Para ello, vamos a ver qué opina nuestro primer zumbado de la noche, el señor Rodiche. Muy buenas noches, Rodiche, ¿qué tal estás? Está empanado y le falta un nervio. Muy buenas, pues encantado de estar aquí, de estar con tanta gente, que esta temporada hemos tenido difícil para juntarnos muchos zumbados. Y lo que comentas de la PS Vita, yo creo que intentan tirar de la vena coleccionista de los japoneses, más que Nintendo? Sacar juegos. Exacto, y mira lo bien que le va, ¿no? Pues a copiar a Nintendo. Sony siempre copiando a Nintendo, tío. Es que es lo mismo siempre. A mí me da Nintendero, pero es que ahí están las pruebas. Y a falta de juegos, pues a coleccionar consolas. ¡A frega! La verdad es que nos escama un poquito esto, pero sí, es cierto. Siempre me metemos mucho con Nintendo en ese tipo de cosas, pero es que le funciona. No es así, señor Rick Snyder, muy buenas noches. Me tienes loca perdida. Pues muy buenas noches, yo con decir que ya estoy vendiendo la mía, al que le interese pues que se ponga en contacto por aquí, la vendo bien de precio, pues ya te puedes imaginar lo que me interesa esta noticia. Menos juegos japoneses, que es lo que están llegando al mercado europeo, ya pedirle a Sony que lance títulos, yo creo que es una utopía por parte de los usuarios, y yo creo que mucha gente se planteará el día de mañana volver a comprar una portátil de Sony, por cómo ha dejado a esta tirada en la cuneta prácticamente al año y medio de salir. Así que, lo dicho, menos colorines, más soporte a la futura portátil si es que se animan a sacarla. Supongo que tu PS Vita, la que vas a vender, dices, la estarás pintando a la Rotring, ¿no? Para que venderla del color, por ejemplo, rojo que va a salir, ¿verdad? No, con ti, pero la estoy poniendo ahora blanca y negra. Pero poca broma, o sea, si ahora Sony saca otra portátil después del fiasco de PSP y PS Vita, ¿realmente alguien se la va a comprar? Yo. Pues para saber también qué opina de todo esto, de todo lo que está pasando, tenemos esta noche a otro zumbado que, bueno, se ha negado a presentar esta noche, con lo cual me ha pasado a mí la papeleta. No es ni más ni menos que el señor del Notición, Robert Blázquez. ¿Qué tal, Robert Blázquez? Hazte un favor, guarda esas pastillas. Pues muy buena. Yo, como ya has dicho, ya dejé mi granito de arena ahí con mi presentación estelar, así que ya me puedo retirar por lo alto. Y conforme a lo de Vita, pues la verdad es que es bastante triste que anuncien tres colores cuando en el E3 salió una triste imagen ahí de Vita para hacer un poco de ver que la tienen ahí todavía, pero la verdad es que está muertísima. Y sacarla con colores, no habiendo juegos, bueno, igual en Japón hay algún juego interesante, pero es por aquí. Yo no la vendo por lástima también, porque no me la compra nadie, sino... ¡Una mierda! Pues tenemos aquí a la lengua más viperina del podcast, la más afilada, y la persona, bueno, que tiene como archienemigo a las vallas de todo el mundo. Esto es una broma interna que puedes escuchar en uno de nuestros podcasts cuando fuimos a la Survival Zombie de Pilar de la Dada. Señor Lons, ¿qué opinas tú de esto? Quiero dedicar a trabajar de coco. Muy buenas noches a todos. Pues una vergüenza, para variar. O sea, no te sacan juegos, pero sí colores. Bueno, para tenerla... Con colores, ¿no? Sí, con dos colores, sí. Muy bonito para tenerlo en la estantería con las figuritas manga, porque para otra cosa, yo no sé... Ya se la pegaron con PSP y ahora con PS Vita. El primer E3 fue una vergüenza lo que presentaron, y en el segundo ya, pues, para rematar la faena. Madre mía. Y ahora ya, sin más dilación, vamos a hacer la presentación oficial, así como si nos pusiéramos un poquito de cera caliente en las piernas y tirásemos así, ¡ras! El nuevo miembro de Indie Podcast es... Bueno, el señor Neo Hazard. Muy buenas, Neo Hazard. Hola, señor. Hostia, esto me ha pillado desprevenido, ¿eh? Enhorabuena, ¿eh? Pues bueno, no sé darte el pésame, ¿no? Hombre, el pésame no sé. Ahora, aquí me tendréis dando la vara si me dejáis. ¿Pero este no se llama Retromonger o algo así? Retromonger. Bueno, no sé. Amu me bautizó como Gamer Hazard. Tampoco Neo está Gamer. También. Que ahora es el nuevo juego entre los cafés, así que venga, a currar y menos hablar. Pero, bueno, y ahora ¿qué quiero? ¿Un cortado virtual? Bueno, por favor, no os enzarcéis en pilas estúpidas. Sí, está contento porque ha pasado de ser becario a ser miembro ya. Efectivamente, soy miembro… Bueno, no voy a decir que miembro. Porque es miembro más 18. Ahora vete a tomar por culo por ahí. Quiero decir que ahora, sin más dilación también, vamos a presentar a una persona muy especial. ¿Y por qué? Diréis vosotros y también los zumbados, que estarán flipando ahora mismo. Una persona muy especial porque es la persona que puede atestiguar que sí, Indie Podcast cumple con lo prometido. Aquí está Mr. Bronk, la persona que le tocó el Mortal Kombat X físico, que ya lo tiene en sus manos y nos puede contar su experiencia. Jamón, luego te lo damos. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito es el amor! Hola, buenas noches, chicos. En primer lugar, un placer estar aquí con vosotros. Y vamos, muchas gracias por el juego. Habéis cumplido con vuestra parte excelentemente. Y nada más llegar a casa, pues lo que hice fue instalarlo. Que por cierto, el Mortal Kombat es una edición que la edición física es un poco estafilla, porque te viene en un DVD básico de 4,5 GB. Y luego el juego ocupa pues como sus 40 gigas. Vamos, que te instalas el icono de escritorio y todo lo demás va por descarga. Pero bueno, un juegazo. Pues si te parece un poquito estafa, entre comillas, que te tengas que descargar tantos gigas y que no vengan en el DVD, espérate a que hablemos en el Notición, que será una de nuestras secciones, con el Metal Gear Solid 5, que puede ser que se te caiga el culo al suelo y se te parta en tres. Sí, seguramente algo he oído. Bueno, pues ahora sí que sí, ya después de la noticia mamporrera, que también queremos saber un poquito la opinión de Mr. Bron, ¿qué te parece a ti esto de PlayStation Vita? Pues, hombre, yo para empezar, que no soy mucho de portátiles, yo soy bastante de sobremesa, es lo que habéis estado comentando. He leído la noticia y me he quedado, pues igual, simplemente otra estrategia para vender e intentar salir del paso. Eso, como no están sacando juegos, pues vamos a ver si los chiquitos, ahora que llega la Navidad y todo eso, pues sacamos coleros bonicos y a ver si así, pues vamos tirando un poco. Son chavales de campechanos. Pues daremos paso al sumario de esta semana. Tendremos un consejo de sabios bastante interesante con un juego muy actual llamado Until Dawn y que muchos de vosotros conoceréis porque es un juego que se basa en, digamos, sin hacer spoilers, las películas de terror adolescente de los 90, aunque el señor Lons y el señor Neo Hazard nos van a comentar muy larga y detenidamente todos los entresijos del juego, que nos consta que se lo han pasado varias veces. Tendremos también en notición, hablando de este tema, el formato físico, sí o no. Hablaremos sobre todo de Metal Gear Solid 5 y lo que tiene en el interior de su DVD. Debatiremos largo y tendido sobre este tema y alguno más seguramente. También tendremos a qué juegas, a qué has jugado este verano. Y ya acabaremos con la pregunta, como siempre, de nuestro invitado, que en este caso es Mr. Bronk, la recomendación del experto y la recomendación musical. Bueno, pues esta semana en el Consejo de Sabios tenemos Until Dawn, que nos van a comentar el señor Lons y el señor Neo Hazard, y nos van a contar todos los entresijos de este juego, cuáles han sido sus valoraciones y demás conceptos de este juego llamado Until Dawn. Hoy os traemos en primicia uno de los últimos títulos que ha salido para la consola de Sony PlayStation 4, como nombre Until Dawn, el cual nos narra la historia de 10 amigos que montan una fiesta en una cabaña a lo alto de una montaña dentro de un bosque muy frondoso, y pasan varios sucesos entre ellos que le quieren hacer una broma bastante pesada a una de las amigas del grupo, y por dicha broma esta persona sale de la cabaña, se adentra en el bosque y la única que va a socorrerla o ayudarla es su hermana melliza, las cuales después de encontrarse se encuentran acechadas por algún ser o alguna persona extraña que está rondando ese bosque, y desgraciadamente tienen un accidente y caen por una ladera y acaban estampadas contra el suelo. Dicho esto, un año después del accidente, los ocho amigos restantes vuelven a quedar en la misma cabaña en la que sucedió ese accidente para, más que rememorar ese acontecimiento, olvidarlo y seguir con la fiesta. Pero algo rondaba la montaña y ellos se quedan otra vez, bueno, no otra vez, pero se quedan atrapados en dicha montaña, y eso que los acecha puede ser muchas cosas, y lo que tienen que intentar es sobrevivir hasta el amanecer para poder escapar o ser rescatados. Gráficamente impresiona, sobre todo cuando en la parte del menú que tienes los coleccionables puedes ver el motion capture de los actores, y la verdad que los han recreado uno a uno. Los diferencias, súper bien, te das cuenta, actores que has visto en películas en el cine. Una pregunta en base a eso. Yo, por ejemplo, de lo que vi en Amari Games Week hace un año, yo lo que vi que el juego es muy fotorrealista. O sea, verdaderamente parado es impresionante. Pero luego, lo que era el movimiento, las animaciones y tal, no estaban bien hechas, no depuradas realmente. ¿Esto pasa así también en el juego o no? A ver, hay momentos en los que parece que los personajes no tengan una movilidad real, o sea, la que podamos ver nosotros mismos en incluso otros juegos con captura de movimientos. Y en algunos momentos incluso las expresiones faciales o la manera de hablar o la manera de, como tú has dicho, expresarse, vamos a decir, no es muy realista, pero hay que en eso, pues la verdad es que el juego falla un poquito. Pero hay muchos momentos que se nota bastante, tanto el diálogo que tienen, si están enfadados, si tienen miedo, si se asustan. Hay algunos movimientos que te expresan mucho de lo que está pasando, pero sí que es verdad que hay otros que se quedan muy cortos. Es que yo creo que el problema es ese, Charlie, que es tan fotorrealista que luego ves las cosas como que van fallando. Sí, los movimientos no son súper realistas, no están mal hechos, obviamente, pero sí que se le nota que rankean un poco en ese sentido. Y las expresiones faciales es lo que dice Dani. Sí, a veces son exageradas, pero cuando tienen terror o sobre todo la expresividad de agresividad y de tristeza están muy muy bien conseguidas. Bueno, por otra parte vamos a comentar también el como estamos diciendo por aquí el tema de los entornos gráficos. Yo lo que quiero recalcar es que en lo que menos me centré del juego fue en lo que son los mapeados, ¿vale? Sí que son bastante, son muy chulos, ¿vale? Hay algunas escenas que se ve bastante que el fondo son imágenes, no es un renderizado 3D que crea montañas y tal, sino que es una imagen plasmada en el fondo. Pero yo creo que el juego se basa más en la interactuación entre personajes y entre digamos, los diferentes objetos o personajes que salen y no en el entorno en sí. El entorno al final acaba siendo un segundo plano, lo acabas viendo como en un segundo plano. Y le das mucha más importancia a la historia y lo que pasa entre digamos, las historias que tienen entre personajes. Y localizaciones eran tres. La parte de la cabaña, el bosque nevado y luego otras dos más que, claro, no voy a desvelarlas porque si no, no tiene gracia. ¿Se nota la diferencia entre los entornos? ¿Están bien trabajados o es un copy-paste de uno de otro y le ponen simplemente otro tipo de texturas? No, hay zonas que están en el exterior, hay zonas que están en el interior, hay zonas que son muy diferentes. Yo diría que prácticamente todas las zonas son diferentes. O sea, no hay... A ver, por ejemplo, en la montaña, que es una montaña nevada, es una montaña que bueno, son rocosas y tal, ahí puede ser que sí que se pueden repetir texturas, los árboles pueden haber dos o tres iguales, incluso las vallas que hay o las puertas pueden ser idénticas, pero bueno, eso también puede pasar en la vida real. Lo que sí que puedo destacar en tema de texturas es que hay cosas como las pisadas en la nieve o los efectos cuando tocan la nieve, que son... se podrían haber pulido muchísimo más, ¿vale? Son efectos que creo que están muy en el pasado y que hoy en día hay juegos que lo recrean mucho mejor. Pero por otra parte, hay entornos que incluso te pueden crear una angustia por no saber lo que va a pasar o lo que va a haber en la siguiente esquina. O sea que hay entornos que están muy bien ambientados y no son repetitivos. Pero para nada notas, por ejemplo, la parte del bosque, yo creo que deberías fijarte mucho, y aún así lo dudo, de texturas o árboles repetidos o hierbas que te suenen, que estén ahí. Y sobre todo lo de las localizaciones se nota porque es un contraste muy grande entre la montaña y las otras dos. El contraste es muy grande. Bueno, la jugabilidad del juego se basa muchísimo en anteriores títulos como Heavy Rain o Beyond Two Souls, en los cuales tendremos que... Bueno, son zonas semi bastante lineales en las cuales podremos explorar algún entorno un poquito, pero se basa, en la historia, digamos, se basa mucho más en elegir, o sea, en tú tomar una decisión para que en el transcurso de la historia pasen unas cosas o pasen otras. Y también tendremos los famosos Time Quick Events para poder avanzar en una sección o quedarnos atrapados, o depende de si fallamos o no fallamos, que puedan pasar ciertas cosas o no. ¿En materia jugable evoluciona algo a los títulos como mencionaste de Heavy Rain o el anteriormente conocido Fahrenheit o la última, que no me acuerdo cómo se llamaba, el Beyond Soul? ¿Evoluciona algo con respecto a estos tres títulos o se queda un poco anclado en las mecánicas jugables de estos? A ver, lo que podemos comentar haciendo una comparativa de Heavy Rain, el último título de PlayStation 3 de Sony, Quantic Dreams. Bueno, Billions o... Sí, fue el último billón de Quantic Dreams de este estilo. Que sí, sobre todo, a ver, yo lo que destacaría mucho de Until Dawn que no puedan tener otros juegos es el efecto mariposa que bueno, que se dice, ¿no? Eso de que una mariposa puede batir sus alas y en otra parte del mundo se puede generar un huracán. Pues eso es lo que el juego, digamos, quiere transmitir al jugador, ¿no? Al que está jugando. Y es que sus acciones pueden crear un desastre en la historia. O sea, básicamente, los anteriores títulos, como hemos dicho antes, como Heavy Rain o Beyond Two Souls, o sea, la historia al final siempre acababa de una manera, ¿no? Sí que tenías varios finales, pero no eran tan malos, ¿vale? O sea, había muy poca diferencia entre finales. Aquí, desde el principio prácticamente del juego, desde la primera media hora del juego, vamos a poner, tus decisiones afectan totalmente al transcurso de la historia y pueden variar de una partida a otra. O sea, podemos decir que cada partida que empieces de este juego puede ser totalmente diferente a la anterior que jugaste. Por lo tanto, estamos hablando de un juego que es prácticamente muy rejugable. Un juego que sí, que a lo mejor en movilidad, en control, en... Bueno, en eso, en jugabilidad, no son tan avanzados como títulos que están saliendo ahora. Bueno, títulos como, por ejemplo, ahora que ha salido Metal Gear, pues ese tipo de jugabilidad, ¿no? O GTA o cualquier otro título que tenga que abarque más en el tema movilidad. Pero sí que nos dan mucho más a elegir para nosotros crear nuestra propia historia. Aparte, hay una evolución que es una cosa que queríamos recalcar mucho. Hay una evolución en los personajes bastante bestia según lo que hagas. O sea, los personajes pueden cambiar de carácter. Incluso cada personaje tiene sus estadísticas. O sea, pueden bajar o subir la amistad con otros personajes del juego e incluso pueden variar sus características físicas, tanto mentalmente como emocionalmente, como yo qué sé, como si uno que empieza siendo un bromista al final acaba siendo el tío más serio de todo el juego. Y eso lo haces tú prácticamente con tus propias decisiones. Y yo creo que es algo que ningún juego hasta ahora lo ha puesto. Aparte del tema de rejugabilidad, este comentas de ver los diferentes ramas de la historia, ¿hay algo más como, yo qué sé, coleccionables o algo así que tengas que hacer varias veces la historia para encontrarlos todos? Sí, unos tótems de visión que nos van dando pistas sobre el juego, pistas de muertes, pistas de alertas de lo que nos puede pasar, y son como una especie de visión, depende de las decisiones que tomemos. Aparte de los tótems, están los archivos de las gemelas, que son pistas, otros coleccionables de 1953 y otros de Un hombre misterioso. Y el otro coleccionable que queda son el efecto mariposa, que son las... Bueno, que eso te lo van dando durante el juego. Decisión que tomas, que tomas al principio y luego lo que desencadena. Y el efecto mariposa, la mariposa en sí puede tener varias páginas. O sea, que el juego es rejugable al 100%. Sí, porque digamos que puedes hacer vivir a los 8... Puedes hacer morir a los 8, puedes hacer vivir a varios, y claro, en el final, pues pasan o unas cosas o otras. Tanto si mueren todos, viven todos o viven algunos. Esas decisiones que comentáis de efecto mariposa son previsibles, es decir, yo qué sé, escondes una tontería, coges un objeto que crees que lo va a utilizar el personaje, pero que en realidad luego te perjudica porque otro no lo tiene ahí y le serviría para escapar del malo o cosas así por el estilo, no lo sé. Básicamente sí. Hay más una parte que depende lo que hagas, como tú dices, es que justamente hay una parte así, que tú te guardas una cosa y puede ser que otro personaje, por culpa de tú habértelo guardado, no sobreviva, o si sobreviva por hacer eso. O sea que la toma de decisiones sí. Digamos que es un poco aleatorio el resultado, por lo menos inesperado, vaya. Inesperado y a veces... Por ejemplo, tú tienes empatía con los personajes, ¿vale? Una de las gracias del juego es esa. Ya no de hacerlo vivir a todos, decir, hostia, este me cae bien, este me cae mal, pues a lo mejor tú tienes ganas de, va, pues esta quiero matarla. Pues tomando las decisiones de querer matarla, a lo mejor lo que estás haciendo es lo contrario. O sea que es imprevisible muchas veces. ¿Tú controlas a uno o controlas a todos? Es como la típica película americana. Se separan y vas controlando a... Los acabas controlando a todos. Y bueno, yo quería preguntar, habéis estado comentando la jugabilidad, los gráficos, los escenarios y tal, pero algo que no, bueno, desde mi punto de vista se os ha escapado es, realmente algo importante es el giñe, el miedo. O sea, ¿a qué nivel está? Pongo, por ejemplo, como punto de referencia a Outlast. Creo que son juegos totalmente diferentes. Outlast es un juego claustrofóbico para mí, personalmente, un juego claustrofóbico en el que estás en tensión prácticamente en todo momento del juego. Este juego se ciñe mucho más en la historia. Es una película, digamos que es como una película clásica de los 90, que más que asustarte psicológicamente o crearte terror, tiene lo que se llaman jump scares o screamers, ¿vale? Pero la trama es de horror, ¿vale? Porque se centra en asesinatos, muertes y todo eso, pero no es el pensar, uy, ¿ahora qué va a pasar a esta? No, te engancha mucho más la trama y la evolución de la historia que no digamos el aspecto del terror. O sea, sí que es horror, ¿vale? Pero de otro... Está ambientado en otro tipo de horror, no en el tipo de horror, por ejemplo, como has comentado, de Outlast. Es totalmente diferente. Una cosa, digamos, es terror psicológico, como sería por ejemplo también Silent Hill, y otra cosa sería este tipo de terror de jumpscares o de historia de terror que tiene Until Dawn. Es de sustos y sobresaltos, no es de miedo, es de susto del momento. Y sí, lo consigues, consigues asustarte. Esa, para mí, es una de las gracias. El salseo que hay entre las parejas, como bien decía antes Neo Hazard, de a ver qué. Claro, porque todos tienen historia, aparte de la historia de que ha pasado hasta ahora, del asesinato que ha pasado con las gemelas, porque no, figura que no se sabe. Es el salseo que hay entre ellos y los sustos, que los hay, sobresaltos, más bien sobresaltos. Yo tengo una pregunta, pero esto es más a nivel ya personal. No por saber quién es mejor ni quién es peor, pero quiero ver qué diferencia hay entre un modo de jugar y otro. Quiero saber a vosotros si os han sobrevivido todos, si han muerto todos, o no quiero saber el final, pero quiero saber cuánta gente ha sobrevivido en vuestras partidas. A ver, yo te digo una cosa. Yo hemos hecho todos los finales, ¿vale? Pero la primera vez que jugamos, que nos lo pegamos del tirón durante toda la noche que salió el juego, conseguimos que sobreviviera dos personas de las ocho. ¡Dios! Ya sea por decisiones o ya sea por fallo en algún time quick event. Yo la primera vez los ocho salvados. Y la última que me lo pasé expresamente, los ocho muertos para sacar el logro. Perfecto, claro que sí. Claro, claro, para sacar el logro. Es que básicamente fue así. O blanco o negro, ¿no? Sí, sí, fue a saco. Esto viene a cuento de lo que tú dices. La gracia es que tú te lo puedes pasar el juego entero y puedes rejugar los capítulos. Desde el primero hasta el último. Pero, por ejemplo, la historia que tú ya tienes pasada hasta el último capítulo la puedes cambiar. A ver si me explico bien. Por ejemplo, en el cuarto capítulo se te murió uno. Si empiezas desde el cuarto capítulo y consigues salvar, puedes empezar desde ahí salvándolos a todos. O sea, que lo que hayas hecho en la partida principal se queda en los capítulos. No puedes pillar, por ejemplo, el capítulo final y matarlos a todos, porque no se puede. O salvarlos a todos. Tienes que ir capítulos atrás, desde el primero que muere, e intentar salvarlos. Y tenemos también a nuestro gran amigo, el psicoanalista. ¿Quién es el psicoanalista? Digamos que, de una manera, para explicar sencillamente, el juego nos va preguntando a qué le tenemos miedo. Sobre todo en la primera parte del juego, nos enseña una fotografía de un granero en un campo de trigo con un espantapájaros, y nos pregunta si le tenemos miedo o nos sentimos bien. Y así, pues con varias cosas, desde el espantapájaros, si le tenemos miedo, si nos quedaríamos en esa casa aunque estuviera encantada, y con cada capítulo que nos vamos pasando, el interludio, sale él. Digamos que él va aprendiendo de ti. Te va preguntando, ¿a qué le tienes miedo? ¿A las jeringuillas? ¿Más a las jeringuillas o a las vísceras? ¿A las arañas o a las cucarachas? Y así. Y durante, conforme va avanzando el juego, pues va implementando esas cosas. Claro, esto lo que nos hace es darle un toque un poco más personalizado al juego según nuestras elecciones. Claro, porque digamos que como es rejugable, como tiene varios coleccionables, pues claro, no siempre vas a elegir lo mismo y no siempre te va a salir lo mismo. Es más, hay una parte que él te pregunta de tu grupo, ¿quién te cae mejor? La primera te va a elegir, de todo el grupo, te va tratando de elegir, y luego, ¿quién te va cayendo peor? Bueno, pasando ya al tema del audio, vamos a hablar un poquito del doblaje, que la verdad es que no se queda corto. Para mí, por lo menos, haber escuchado las voces dobladas al castellano, la verdad es que es muy agradable el juego de jugarlo y entenderlo mejor, no tener que estar leyendo todo el rato. A veces se rompe un poco lo que es o la tensión o el argumento cuando tienes que estar leyendo y aparte perder imágenes, pero está muy bien el tema de que esté doblado. Y creo que está muy acertado el doblaje, dado que le da un toque mucho más cinematográfico. O sea, es como ir a ver una película al cine. O sea, es un doblaje, yo creo que de nivel de película de hoy en día, ¿sabes? Una película que vas a ver al cine. No es un doblaje típico de videojuegos. Es un doblaje que está bastante bien hecho y que nos mete muchísimo, tanto en los personajes como en sus reacciones. Como decíamos antes, el tema del miedo, el tema de estar enfadados o cabreados o asustados, todo eso lo plasma muy bien el doblaje en castellano, y la verdad es que engancha bastante. Las voces están muy bien, para mí, adaptadas a cada personaje, y se ven mucho, se transmiten mucho. Que iba a decir lo que decimos últimamente de los videojuegos, ¿no? Que empiezan a ser ya más películas, en este caso más inclusive, y que los doblajes sobre todo suelen ser, bueno, ya en todo profesionales, ¿eh? Sí, aparte el doblaje, como bien dice Dani, para mí es bueno. Y las voces las reconoces, ¿vale? De haberla visto en una serie o en una película. Pero sigo prefiriendo el doblaje original. Básicamente por la sincronización labial. En castellano, por desgracia, y no queda otra, dejan de hablar y siguen hablando. Ese es el problema. Cosa que en inglés no pasa, obviamente. El doblaje en castellano, muy bueno. Pero el original, yo me quedo con el original. Una vez nos pasemos el juego, en la parte de coleccionables nos darán varios vídeos. Salen los actores reales, ¿vale? El motion capture de algunos actores. Y luego, cómo se hizo la banda sonora. Y otra parte de la historia, que no lo voy a desvelar porque os lo destriparía, pero que recomiendo que la veáis para entender muchas cosas. Bueno, después de haber jugado a varios títulos del mismo estilo de jugabilidad, no de historia, la verdad es que siendo el juego tan rejugable, siendo el juego... O sea, enganchándote tanto como te engancha el juego, el típico... Es como si fuera una serie, que terminas el episodio y dices, venga otro más. Y al final acabas, ni te das cuenta y te acabas pasando el juego y has pasado un buen rato. Ya te digo, yo creo que es un juego de notable. Es un juego que muchos les gustaría ver, incluso gente que... Yo creo que incluso a gente que no le gustaban juegos como Beyond o como Heavy Rain, la temática de este juego, no solo por la jugabilidad, sino ya por la historia y la temática del juego, les podría incluso enganchar. Porque es verdad que a lo mejor... Para muchas personas no tiene, bueno, para muchas personas y es lo que es, no tiene una jugabilidad tan grande como la puede tener otro juego, pero sí que es verdad que la historia y los personajes y las historias que van, o sea, cómo evoluciona el juego, puede llegar a enganchar. Y ya te digo, pienso que es un buen juego para tener este año, incluso para, a lo mejor, para depende de qué persona, pues no lo veo para comprárselo, pero para poder que lo pruebe y se pase el juego, si tiene alguien que lo pueda dejar, yo creo que es un buen juego para tener por lo menos habérselo pasado. La duración del juego se estima entre las 8 y las 9 horas, más o menos. Bueno, a ver, de 8 a 9 horas, solo la primera pasada. Luego ya todas las veces que te puedas repasar el juego y todos los finales que puedas hacer, pues yo le pondría entre 20 y 30 horas de juego, sí, para conseguir todos no, los coleccionables y todo. Pero eso no es real. No es real. Obviamente eso no es solo real. No, eso no es lo real. Es la historia, lo que es la historia solo dura entre... Depende de lo que explores y depende de lo que hagas, te puede durar entre 8 y 9 horas. Pues para mí es un gran juego, como bien decíamos antes, al más puro estilo de las pelis de los 90, Scream, sé lo que hiciste el último verano, hasta incluso Saw. Pero ¿cuál es el problema? Pese a ser un gran juego, yo no pagaría 60 euros por él. Yo creo que es demasiado. Insisto, es un gran juego, ¿eh? Creo que todo el mundo debería jugarlo. Y a mucha gente le sorprendería, aunque no le gustara este estilo. Pero yo 60 pavos no pagaría por él. Bueno, el juego lo podéis conseguir para PlayStation 4 y ronda, depende de dónde lo compréis, desde los 70 hasta 60 euros. Pues muy bien, muchas gracias por este extensísimo consejo de sabios que bien merece este juego Until Dawn. Que está llamado a ser, pues, quizá uno de los llamados sleeper del año, porque las valoraciones que ha tenido fuera de Indie Podcast y demás sitios, la verdad que me hacen como uno de esos, de esas pequeñas joyas que quizá, como bien dice el señor Lons, pues a lo mejor no valen 60 euros, o para él no valen 60 euros, pero sí que es cierto que se pueden conseguir de otro medio, como decimos siempre, por algo menos, y que, bueno, es un juego totalmente recomendado. Una preguntilla, ¿creéis que si este juego, en vez de salir después de agosto, que sabemos que hay la bajona de títulos, ha sido así uno... Más o menos ya Solid 5, así, bajoncillo ahí, del malo. Bueno, ha salido un poco antes, ¿no? El Metal Gear Solid 5 sale hoy, día de grabación, 1 de septiembre, y esta ha salido antes. Días. Si hubiera salido en octubre, por ejemplo, ¿este juego hubiera tenido tanto éxito como está teniendo? A ver, me estás diciendo que salga para las fechas de Halloween, ¿eh? No sé, yo creo, bueno, que sí que te podría haber tenido éxito. Oye, cuando haya muchos títulos más importantes. No, lo quiere echar por tierra. A ver, yo creo que... Aparte que la gente... A ver, ya se lleva anunciando muchísimo tiempo este juego. Como hemos hablado, ¿no? Ya se vio en la Madrid Games Week del año pasado. Se hicieron muchísimos trailers. Se ha hecho muchísimo boom del juego. Se ha hecho publicidad a mansalva. Me parece que incluso hicieron... En la misma empresa, la misma compañía que creó Until Dawn, trajo a Madrid un evento de terror para promocionar el juego, y no sé, ya te digo, después de haber jugado el juego, y yo con todo el, por ejemplo, hablo de mí. Los no sé, pero yo después de haber jugado a títulos como Fahrenheit, Heavy Rain, Beyond Two Souls, que me han gustado bastante y muchísimo, yo creo que yo personalmente igualmente me hubiera fijado, siendo en octubre, y me lo hubiera comprado y lo hubiera disfrutado igual. Yo estoy totalmente de acuerdo, ¿eh? Yo creo que hubiera, a lo mejor hubiera vendido hasta más, fíjate lo que te digo. El juego es que ya te llama, gráficamente lo ves y te llama, porque es espectacular, ¿eh? Luego ya en movimiento, los movimientos del personaje y tal. Pero yo creo que sí, hubiera vendido incluso hasta más. Si podéis, este videojuego, jugarlo a oscuras y con auriculares. Gana una brutalidad, os lo digo en serio, ¿eh? Bueno, ahora ya sí que sí, vamos a dejar ya el tema Until Dawn, que creo que ha dado para muchísimo y que es un juego que no va a dejar a nadie indiferente, seguramente. Y nos vamos a ir a una sección que en principio esperamos que sea más rápida que el resto, porque estamos entrando en el ¿A qué juegas? En este que juegas, pues va a ser algo muy sencillito, muy rápido, ahora que estamos grabando el 1 de septiembre, es decir, el día que no oficialmente se acaba el verano, pero sí que es cierto que se acaban las vacaciones de verano y que es una lástima para todos, porque bueno, hay gente que las coge ahora, pero bueno, esa gente merece la muerte, porque las vacaciones se cogen en agosto de toda la vida de Dios. Así que vamos a hacer un especial a qué juegas o qué has jugado este verano. Empezando, como no, por el señor Redditzy. ¿A qué has jugado este verano, Redditzy? De Nintendo, ¿no? Supongo. Pues este verano he aprovechado para jugar multiplayers con los amigos Titanfall. También he vuelto a jugar al Halo. Estoy jugando el Resident Evil 6 en cooperativo con el amigo Baque. Y he aprovechado para jugar varios juegos, casi todos los que regalaba Microsoft. Just Cause 2, los Metro, el Tomb Raider, el reboot este. Así que, bueno, y también, como no, aprovechar también a darle la conducción, que son días que te dan mucho tiempo y pues ponerte el volante y aprovechar bastantes horas. Ahora sí, señor Ricky Snides, que te ha tapado el señor Redditzy porque ha ido a hacerse una gallofa. ¿Qué has jugado este verano, Ricky? Pues básicamente le he dado a Hearthstone en el teléfono móvil y a la Play 4 con el Mortal Kombat 10. O X, o como quieras llamarlo, ahí sí le he dado bastantes horitas. ¡Ay, ay! ¿Y tú qué le has dado, señor Robert Velázquez? Pues tú bien lo sabes que le tengo unas ganas que no son normales al Fallout 4. Y para quitarme el mono, estoy con el Fallout 3 y con no, el no Fallout, me digas. Con el Fallout Shelter de móviles para Android, que es un auténtico juegazo, ya lo comentaremos, pero no veas qué vicio con el tablet. Yo tengo que decir, tengo que hacer un inciso, que yo he entrado a Steam 5 veces en el último mes y medio, más o menos. Y vaya, muy, muy espaciado de tiempo. Resulta que todas las veces que he entrado, Robert Blasquez estaba jugando a Fallout 3 edición GOTY. Siempre. O sea, a todas horas. Y cuando yo cerraba Steam seguía jugando, ¿no? Es algo yo creo que no es normal, pero bueno. Esas cabezas no están bien. Ahora vamos con el señor Lons. Lons, ¿a qué has estado jugando este verano? Pues bien sabes que al Rocket League, un poquito de FIFA, un poquito de patitos, That Game, y al Until Dawn, ¿cómo no? Toma. Y nuestro miembro más novedoso, más novel, señor Neo Hazard, ¿a qué le has dado este verano? ¿A quién no le has dado? Porque... Madre de Dios. Pues mira, me he aprovechado para rejugarme ya que sale Dark Souls 3, para rejugarme toda la saga Souls. Y sobre todo también he empezado otra vez Bloodborne, que lo tengo a medias, pero bueno, ahí está, me lo pasaré también. Aparte también, pues como siempre, como ha dicho Lon, señor juegazo, ese Rocket League, para jugar entre... con el grupito ahí, con los piques contra toda esa gente online que está jugando hoy en día, que se está haciendo muy famoso ese juego. Y bueno, ese día, porque prácticamente nos pasamos el juego en un día y medio, que fue el día, yo creo que el día que más horas he jugado, el día que más tiempo he estado despierto, que fue jugando a Until Dawn. Sí, que yo por lo que he dicho, el vicio tiene que ser inhumano, porque para pasártelo en una noche, la madre no, que no, me parió. Empezamos, me parece, sobre las 12 o así de la noche y lo terminamos a las 9 de la mañana. Yo no consumo nada, ¿sabes? Perfecto, se nota que vida social tenemos poquita. Señor Mr. Bron, que se ríe por ahí debajo, ¿a qué has estado jugando este verano? Y te hago una segunda pregunta cuando termines de decirnoslo. A ver, pues en cuanto a multijugador, me he hinchado bastante la pelleja a League of Legends. Y luego con la fiebre de la llegada del nuevo Metal Gear, pues me he rejugado bastante el Ground Zeroes. También me he rejugado el Splinter Cell Blacklist, Batman Arkham Origins, que lo tenía pendiente después de haberme pasado Arkham Knight y Asylum. Y ahora mismo me ha dado el venazo y estoy con Castlevania, Lord of Shadow 2. Y ahora te hago la segunda parte de la pregunta. A ver. ¿Y a qué has querido jugar este verano que no has podido? Y sobre todo, ¿a quién has dejado tirado? Que te oigan todos tus amigos. Cuenta aquí toda la verdad. Pues verdad, yo aún estoy esperando para echarme, porque unos cabrones me dijeron que íbamos a jugar a... Esos cabrones me han contado a mí que te dijeron de jugar y tú ya estabas durmiendo como un bebé. Yo no, lo he leído por los foros. Sobre todo que diga, qué juego era y qué es lo que hizo para poder jugar. Nada, simplemente que me calentaron la estufa con el DayZ. ¡Otro más! Y claro, yo al día siguiente pues tenía una barbacoa, al otro día siguiente ir a ver a mi novia y esas cosas, pero bueno, como soy un viciado, pues eso, lo típico, te levantas por la mañana, llamas a tu colega ahí medio muriéndote diciéndole, tío, que estoy potando, que no voy a poder ir a la barbacoa, tío, lo siento mucho, yo pasarlo bien... Tal. Y luego, pues, más de lo mismo, a mi novia que eso, que este fin de semana no voy a poder ir porque tengo que acabar un trabajo y tal, lo típico. Madre ¿no? mía, un trabajo para que te coma lo de abajo. Claro. ¿Te has dado cuenta de lo útil que es este programa para lo que es la humanidad en general? Bueno, pues ahora voy a decir yo lo que estaba jugando, que ha sido básicamente nada, porque tengo ahí Until Dawn desde el mismo día en el que se lo di a Lons. Todavía no lo he podido catar, no he podido probarlo. Y bueno, los poquitos retos que he tenido para jugar ha sido NBA 2K15, un par de veces a los patos, porque estaba mi novia y a diferencia que Mr. Bronk, yo sí he quedado con mi novia, que supongo que me estará escuchando, entonces... Sí, pues, bueno. La otra noche, no, entro 10 minutos y nos tiramos 2 horas jugando a los patos. Bueno, sí, ella se durmió, y yo me tiré jugando a los patos, efectivamente, luego no jugué más. Y luego arrimaste la cebolleta, ¿no, hijo puta? Sí, la arrimé, pero hoy no, mañana. Y bueno, y poquito más, he podido jugar un poquito a NBA 2K15 y tengo una ristra de juegos que me quiero pasar enorme, pero lo único que me da tiempo a jugar ha sido Batman Arkham Knight y yo creo que salió casi antes de verano, o sea que muy muy poquito, por desgracia para mí, pero no os preocupéis que me pegará el vicio gordo de aquí a nada. Vale, me alegro mucho. Bueno, y ahora ya que hemos terminado con este A qué juegas, que se nos ha ido también otra vez un poquito de las manos, vamos a ir, pues sí que muy rápido, ¡a notición! Esta semana en notición tenemos un debate que el señor Mr. Bronkan nos ha puesto también con ese Mortal Kombat que le regalamos, nos lo ha puesto en boga, lo ha puesto en liza. Y es sobre si estamos de acuerdo o en contra del formato físico, pero más allá del típico debate que hacemos siempre, si formato físico sí, formato físico no, que quién nos gusta más y demás. En este caso tenemos un caso, valga la redundancia, flagrante, y es que la versión en formato físico de Metal Gear Solid 5 ocupa o tiene de espacio tan solo en ese CD o DVD que lleva, tiene solo 9 megas de información. Es decir, te venden un DVD muy bonito, espero que no sea versión Blu-ray porque ya sería para cagarse, y ese CD tan, tan bonito que metemos en nuestra grabadora para pues, adelantar toda la descarga que podamos desde la plataforma que sea, pues bueno, tan solo tiene un archivo de 9 megas que tú pones y después tienes que descargarte los otros, creo que son 30 gigas. Y que bueno, pues si tienes como yo una línea de 10 megas, pues la verdad que se te puede eternizar. Entonces, queremos saber un poquito, me dicen por línea interna que sí, que es Steam, tampoco quería decir la plataforma, pero bueno, sí, desde Steam, que sí que acepta fácilmente ese tipo de plataforma que fácilmente acepta los DVDs, digo porque muchos tenemos aquí juegos en formato físico que instalamos vía Steam y que luego sí, siempre te queda un giga por descargar o 2 gigas dependiendo de las actualizaciones, pues en este caso no. En este caso tan solo 9 megas. Así que, ¿qué os parece esto? ¡Ah! A mí me parece la revolución, es la mejor idea que han tenido nunca. No sé, como bien decía Mr. Bronk antes, que hablaba de nuestro Mortal Kombat que le hemos regalado, no lo olvidéis. ¿Gratis? Gratis, gratis, todo, totalmente free. ¿Tan solo por participar en el podcast? Es más, le regalamos eso y que se compra el DZ, no os lo perdáis. Solo le ha costado dinero a Neohazard, que es de la... Efectivamente. Es verdad. Hombre, ¿por qué te crees que ha entrado aquí? ¿Viene con patrocinadores? Es verdad, es verdad. Que fue gracias a Neohazard el regalazo que hicimos a Mr. Brown. Que, por cierto, podéis entrar en su canal de YouTube y demás, que ahora os lo dirá él. Ese no es. Ese, que es lo único que se hace, que parece. Ese es el hermano gemelo, como el Dante Law, pero el retrasado. Es que me recuerda al South Park, al Timmy, que solo hacer eso, Timmy. ¡Timmy! Luego nos extrañamos de que haya fracaso escolar. Pues eso, me parece una vergüenza increíble, porque esto cada vez está más extendido, que te vendan un CD, sobre todo, bueno, sobre todo no, yo lo único que lo he visto es así en PC, obviamente, que te vendan un CD o un DVD para nada, para que tú tengas que instalar en Steam, en Origin, me da igual, y descargarte el juego entero. Entonces, ¿esta bazofia para qué? ¿Para decir que lo tienes físico? Yo creo que está claro que la industria está tirando para que la gente acabe yéndose al formato digital, porque es que si no tiene mucha explicación esto. Bueno, yo tengo que decir que yo cuando lo he leído me he quedado de lado, ¿eh? Es decir, que a pesar de que Metal Gear Solid 5 ocupa la friolera de 30 GB, lo único que hay dentro de la versión de PC es un archivo de instalación de Steam de menos de 9 megas. O sea, ¿qué sentido tiene comprarte un juego físico para tener la carátula? Es mucho mejor. Cobrarte más. Yo creo, claro, que cobrarte más, es que se si no. Es mucho mejor comprártelo digital en Steam de alguna página que casi todo el mundo sabe. Tampoco vamos a hacer publicidad de nadie, porque no es lo suyo hacerle publicidad a G2A. O sea, no, me niego a hacerle a G2A. O CDK, una cosa así. O CDK, sí, no hay que decir nada. Entonces, lo puedes conseguir por un precio bastante menor del que te pueden cobrar en una tienda por formato físico. Luego, como se pueden hacer copias de seguridad por Steam, te haces una copia de seguridad y con una impresora medianamente decente o en cualquier ciudad medianamente grande puedes encontrar un sitio que te haga en detalle fotográfico más o menos a un precio irrisorio, te haces una caratulita, te la pones ahí con tu CD que te puede sacar el juego en un DVD o en varios DVDs o en un Blu-ray y te lo metes en la estantería, te cuesta más barato y lo tienes ahí, pero es que esto no tiene ningún tipo de sentido. Y está claro que lo que pagas hoy en día es la caja y el disco, pero de todas formas, lo que pasó con Battlefield 4, por ejemplo, yo me lo compré en edición física, que llevaba sus 3 o 4 DVDs, que lo instalabas entero con todos sus gigas y demás, pero realmente hoy en día, como están sacando los juegos con que cada 2x3 están metiendo parches que para corregir bugs y demás, realmente, aunque te den todos los DVDs con todo el contenido del juego, ¿de qué te sirve si a los 2 días prácticamente el contenido entero ha cambiado porque te han metido 4.000 parches y pierden menos tiempo directamente descargándotelo que instalándolo y luego actualizando? Bueno, pero aunque en este caso al cambio de 2-3 meses cambie el juego, tú tienes un juego al que jugar con bugs, pero tienes un juego al que jugar en el peor de los casos, que este no es el caso. Tienes un DVD que, como no tengas conexión a internet, no vas a jugar al juego. A mí en concreto este caso me parece muy, muy, muy idiota. Es decir, las compañías podemos decir que están apostando por el formato digital. Claro, porque se ahorran costes de distribución, del DVD mismo, el manual ya no, porque eso hace siglos que desapareció. Y entonces, bueno, pues te venden el juego por el mismo precio, a no ser que te vayas a una web como G2A o cualquier otro sitio a sacar códigos. Pero el negocio para ellos está ahí, más margen de beneficios. Ahora, ¿qué sentido tiene que se gasten ese dinero en distribución y en DVDs o CDs, porque es que hay que ver un CD, y luego tengas que descargarlo y tengan ellos que mantener los servidores para la descarga? Me parece la estupidez más grande que he visto desde hace mucho en el mundo de los videojuegos. Hombre, yo creo que eso es en el caso del PC. Un PC, yo creo que sin internet a día de hoy, yo creo que es inconcebible. No creo que nadie a día de hoy tenga un ordenador, ya sea una torre o un portátil, y no lo tenga conectado a internet, ya sea para jugar o para lo que uno quiera. Entonces, en este caso, que es particular para jugar al Mortal Kombat, que te lo descargues, oye, pues mira, ¿qué quieres que te diga? En PC todo el mundo sabe que el formato físico prácticamente muy poca gente lo compra, porque todo es a través de Steam o de las plataformas de descarga y demás. En consola ya es otra historia, y como bien comentan, sí, tú te compras un juego, como comentaba Mr. Brock, que es verdad, tú te compras un juego, lo empiezas a jugar y ahí, el mismo día de salida ya tienes tu parche de giga y medio, que es lo habitual, y si no lo tienes internet en la consola, que podría darse el caso, puedes tener un juego totalmente, en algunos casos, hasta injugable. Pero me parece una excusa muy, muy banal, yo que sé. Eso de que porque tengas PC tienes que tener internet, bueno, puede que te lo compre, ¿Pero qué tipo de internet, amigo mío? Que son de 25 o 30 gigas. ¿Cuándo juegas? Claro, el que tenga buena conexión, vale. Y el que no, ¿qué? Yo tardo un día y pico en descargarme eso, ¿eh? Pero que igualmente es el sentido de tener tu copia física. Es que en ese caso no tienes una copia física. No, a ver. No tienes nada. A ver, lo que tampoco veo bien es las cosas que has dicho tú antes de... Claro, la copia física, es que ¿para qué te vale eso? Lo más seguro, no lo sé. Quiero pensar que sí. Es que detrás te lo ponga. Que te hace falta conexión a internet para descargarte el juego. Sí, te pones... Pero Steam, otra cosa es que te tengas que descargar el juego entero, nen. Es que yo no sé. No sé. Pierde sentido, ¿eh? O sea, pierde el sentido lo que dicen de la copia física, porque, bueno, es como si te venden un serial con una carátula, básicamente, porque el archivo de 9 megas no sé qué contendrá, pero vamos. Pero Charlie, creo que hay algún juego por ahí, no sé si Robert, no sé quién se lo escuché o lo leí por ahí. El Dying Light te viene una tarjeta con un código de descarga. Exacto, que te pone el código, te lo descargas y ya está. La diferencia es que el juego... Es una edición limitada, te viene con un llavero que es una linterna y tal, que es el único sentido que le veo hoy en día a las ediciones físicas. Claro, que claro. Sea una edición coleccionista que te mole mucho porque trae un muñequito, yo qué sé, el Fallout 4, te trae el Pip-Boy, algo así, pero es que si no, las demás copias físicas, yo ahora últimamente empecé, Charlie lo sabe, que me vendió una placa base que mi disquetera no era compatible con esa placa base por la conexión y yo bueno, no la echo de menos porque el me CD, lo CD, ¿no? Bueno, el CD, sí, pero... La disquetera, hombre... La disquetera es alfadado. Escucha, no, pero tiene, me anda cojones, fíjate lo que ha hecho, que es un de este de cachondeo, pero mira, unos 6 disquetes, no, perdón, 7 disquetes te cabría este Metal Gear Solid 5, ¿sabes? Tócate los huevos. Pues ya está, es que... Y eso, yo no echo de menos no tener el CD, porque es que no me compro juegos físicos, así que a no ser que sea algo que me mole mucho en edición. Igualmente, tú con la clave de activación la puedes activar en Steam y bajártelo directamente, así que al final los CDs yo creo que acabarán muriendo. Sí, pero aparte de eso que comentas, Robert, hay otro enfoque también que hemos vivido, yo creo que todos nosotros que tenemos la PlayStation 4 y en One también, que es lo de las cuentas compartidas, que te compras un juego y lo compartes con tu colega, y si no le importa tenerlo descargable, pues por 30 euros o menos, pues tenías una novedad, que es algo que hace unos años era totalmente inviable. Y eso ojo, otro Rikis, que el formato digital está ganando también bastante peso. Que digo, ojo, Rikis, que se han llegado a pagar ahora por el tema de como Sony petó un poco la historia esta de las cuentas, se ha llegado a pagar 10 euros por un juego en cuenta principal offline, es decir, te descargas el juego, sí. Quitas este internet. O sea, 10 pavos. O sea, estamos hablando de 10 euros un juego de salida, el día de salida, que te cuesta 60 o 70 en la tienda. Exacto, tú no lo sé. Coges, lo juegas, cuando te lo juegas, lo borras, conectas a internet a la consola, te sale el candadito, lo borras y ya está, se ha acabado. Es como una especie de alquiler, por decirlo de alguna manera, hasta que te lo pases. Un alquiler que mientras que tienes la consola offline, lo tienes. Oye, si tú te lo quieres pasar y no te apremia el tiempo y dices, bueno, pues tengo 10 días o 2 semanas para pasármelo, pues puedes estar 2 semanas sin jugar a nada online, que si no eres jugador online no pasa absolutamente nada, y por 10 euros tienes un juego de primer nivel. Y hasta que no te haga el barrido Sony, pues no, se te sale. Bueno, pero ya ni sin contar la principal offline, como tú dices, de 10 euros. Tenéis la secundaria de 20 a 25 euros y la otra de 30 a 30 y poco, que es la mitad o menos de la mitad de lo que vale un juego hoy en día. No, sí, por eso te decía, ¿no? Incluso en One, que puedes comprarte un juego y compartirlo con un amigo. Te vas a lo que puedes comprar en cualquier bazar, al bazar chino, por ejemplo, o el centro sagrado de Taiwán. Y si pudiera, hablo un poco sin sentido, porque no conozco bien el tema. ¿Tú quieres el Halo 5, Lon? Sí, hostia, yo también. Que está aquí a 50 pavos, 25 euros cada uno. Venga, va, lo pillo y nos lo pasamos. Hostia, esto está de puta madre, tío. Tenemos un juego recién de salida por 25 buretes, tío. Es que es una pasada, macho. Yo entiendo que el tema de lo digital, y ya lo dije hace tiempo, que antes era defensor de lo físico a tope, el tema de digital pues se está implantando con cada vez pues más frecuencia y más fuerte. Pero lo que yo no entiendo es sacar un juego físico que en el DVD contenga 9 megas. O sea, que no lo saquen directamente físico, digan, oye, mira, vamos a hacer solo la versión online y el que quiera comprar el juego, pues muy sencillo, vas a cualquier tienda de aquí de España, a Game, bueno, GameStop cerró, pero cualquier tienda de informática que venda videojuegos, cualquier centro comercial o grande superficie, y te vendemos el juego con la cajita, pero un código. Pero no me vendas un DVD con 9 megas, porque es que no tiene ningún tipo de sentido. Es que es acojonante, ¿no? Bueno, por eso de momento que nosotros sepamos solo está en PC, porque de momento en consola el formato físico sigue teniendo su futuro, digamos, ¿no? Porque teniendo formato físico en casa te ahorras la descarga de esos 40, 50 o 60 gigas. Lo que no te ahorras es la descarga de parches. Como es ahora mismo, que hace un rato he puesto el Metal Gear en la consola y ya de buenas a primeras me ha metido un parche que, bueno, que a lo mejor no era muy grande, que era de 480 megas, pero bueno, ya es un parche de 480 megas que no viene en el disco. Sí, que no es poner el juego y jugar, ¿sí? Exactamente. Como antaño. Aparte, es poner el juego, instalar y luego descargar las actualizaciones normalmente que hay. Sí, por ejemplo, o incluso hay otro juego. Este, por ejemplo, en Metal Gear no ha sido muy lenta lo que es la instalación del juego. La verdad es que las instalaciones del juego iniciales, sobre todo en consolas modernas, es muy rápido. Pero como juegos, por ejemplo, como me pasó a mí con Battlefield Hardline, que el juego inicial te lo instala y luego cuando vas a jugar al juego, lo único que te deja jugar es un trocito del modo campaña. Porque todavía tiene un 60 o un 40% que instalar del juego y a lo mejor tarda 3 cuartos de hora. Pero esto de que en consolas tienen su futuro, no sé yo. Sabemos que hay que coger con pinzas los rumores, pero se rumorea que la próxima consola de Nintendo ya vendrá sin lector de ningún tipo de formato físico. Y no sé si se impondrá esta tendencia para abaratar costes y tal, pero yo a hoy en día no lo vería descabellado. De Nintendo me lo creo, porque... Pero de las otras también, para abaratar costes al final. Yo creo claro, que pero sí. Nintendo, daros cuenta que siempre, en todas las generaciones, desde hace unos años, sobre todo, yo creo que de Nintendo 64, ¿no? Ha intentado innovar un poquito con sus consolas, con control de movimientos, con la Wii U. A veces le sale bien, a veces le sale mal. Cosas como Wii U no, cosas como 3DS sí, pero puede ser que sean los primeros en implantar un estándar, ¿eh? Y es muy probable. Porque ellos innovaron, ellos pillaron ya desde cartucho al mini DVD. Fue ellos con la GameCube. Y yo creo que se acabará implementando solo el formato digital. Si queremos edición digital, o sea, edición coleccionista, es fácil. Se va a la tienda, te compras la coleccionista como lo que con venga, cositas, pero con la DVD. Figura te darán el código con el juego para descargarlo. Claro. No habrá diferencia. Lo único que no habrá DVD. Una cosa, a ver, contad que ediciones coleccionistas así grandes son pocas las que van saliendo. Salen de tanto en tanto, como mucho puede salir alguna edición limitada, con cajas metálicas y toda la leche. Si al final acabamos teniendo consolas con soporte totalmente digital, o sea, de descarga, pensad que habrán centros de venta de consolas o a lo mejor incluso en las tiendas. Yo hablo de aquí, de España. Hablo de ahora mismo una economía que está bastante jodida. Si nos quitan todos los juegos físicos, las tiendas de juegos, o sea, las tiendas de consolas, se tendrán que dedicar a vender otro tipo de mercado. Porque, no, muñecos amigo. Exactamente. No, pero a lo mejor puedes seguir vendiendo en formato digital. Ellos también. Como mucho, yo creo que no, porque a ver, tú el formato. Que no sea, claro, claro, tu formato físico en, por ejemplo, en Game, lo encuentras por un precio y en Amazon por otro, y en otro sitio por otro. ¿Quién te ha dicho que no pillan precio Game? Sigues teniendo una edición coleccionista con la caja metálica, lo único que no tendrás DVD, pero vamos, que será digital. Claro, es lo que tú dices, como mucho que te vendan el código, digamos, de descarga. Claro, porque aparte, mucha... Pero no sé, es que no lo sé, ¿sabes? Porque sí, para las ediciones coleccionistas y tal, yo lo veo. Pero yo no creo que nadie vaya a ir a una tienda. Bueno, sí, a lo mejor. Porque es que no me fío de dar mis datos, de dar mi tarjeta de crédito, no tengo PayPal y tal. Vale, pero yo creo que mucha más gente se quedará en casa y se comprará un juego que no ir a la tienda a coger una tarjeta con un código. Ya el game está vendiendo, por ejemplo, juegos en descargas digitales. O sea, te puedes, no sé si a través de la web de ellos, de o la tienda. No sé cómo es la historia, pero sí los puedes caros, ir, pero ir a comprar. Sí, los puedes comprar. Claro, tienes que ver que en todas las tiendas hay 20 tarjetas, no solo de videojuegos, sino de un montón de otras cosas para comprar ahí las tarjetas. Wow, hay tarjetas de tanto de Hearthstone, Heroes of the Storm, de League of Legends, de Battle.net para recargar. Tienes que saber de Nintendo, de Sony, de Microsoft, de Apple, de Google, o sea, hay tarjetas. Claro, o sea, es que si esto no funciona, no estaría a la venta en todas partes. Que es que eso de que no... De que no va a dar sus datos, Dani. Entonces, es que no va a dar sus datos ni registrándose para la PlayStation Network. Hay mucha gente que no se fía de comprar por tiendas. Gente mayor que va a regalar un juego, yo creo que seguirá yendo. Claro. Aunque le den una tarjeta con un código o una caja con una tarjeta dentro, pero seguirá yendo a las tiendas. A mí, si me perdona Robert, del PSN yo no me fío. Eso sí. Ya, es cierto, he tenido varios estos. Que quiere decir que bueno, lo que tiene el disco de instalación de Metal Gear Solid es el instalador de Steam. Pues si no lo tienes, está, o sea, no lleva nada más. Bueno, a mí, con todo este tema, online, juego descargable sí, no, con todo lo que te ahorras. El problema yo creo que lo tenemos en consola, porque sí, yo me compro la Play 4, me compro 400 juegos descargables, pero cuando salga la 5 me empiezan a chapar los servidores y me quedo sin todos esos juegos que he comprado. Algo que en PC no pasa con Steam, tú te compras el juego y sabes que lo vas a tener ahí, salvo que lo retiren de la tienda, pero vamos. En consolas estamos un poquito jodidos para el tema de las generaciones, o cuando empiecen a chapar servidores, juegos que quitan, ya no te lo puedes volver a descargar aunque lo tengas en el historial. ¿Y qué pasará con todo eso que hemos pagado? ¿Lo perderemos como siempre? Hoy día yo creo que lo que estamos comprando, bueno, lo que estamos comprando no, aparte te lo dicen muy claro en sus bases, ¿eh? Tú no compras un juego, tú estás alquilando la licencia, o sea, tú no compras el juego en propiedad, o sea, el juego no es tuyo, es que también manda huevos. Yo creo que lo que estamos comprando ahora mismo son alquileres, estamos alquilando videojuegos y consolas, porque es lo que dice Rikis, el día de mañana cuando chapen eso, si no lo tienes instalado en la consola como cuenta principal, porque como cuenta secundaria, obviamente, llegará un momento en el que los servidores de PSN se cierren, o los servidores, estos servidores de PSN se cierren, te quedarás sin nada. Pero, claro, si haces cuentas del dinero que te estás ahorrando, quizá luego cuando desaparezca la generación te puedes comprar los juegos en formato físico. No me refiero solamente, Charlie, a cuentas principales, cuentas secundarias. Tú a lo mejor, imagínate el caso de que no te gusta esa historia, en el caso de PlayStation o lo que sea. Dice, yo como Sir Charles voy a la Store y me compro ahora mismo el Until Dawn porque me apetece jugarlo y algún juego de oferta tal. Y de repente pues empiezan a quitar servidores, empiezan a quitar juegos. Y no sé si a lo mejor desde tu propio historial de descargas podrás bajártelo o directamente es que ni eso. Por lo tanto has pagado por algo que dentro de 2 o 3 o X años no vas a poder disfrutar nunca más, porque tú ya lo has pagado. ¿Alguien tiene la Xbox One de nosotros? No, pero en 2 semanas puede que sí. No, pero por ejemplo, no estoy al tanto, pero tú si te compras una Xbox One con tu Gamer Tag, ¿tienes los juegos arcade que pillaste en Xbox? Esa es la duda que yo tengo y espero desvelarla dentro de 2-3 semanas. Claro, es que si no, igualmente cuando te cambias de plataforma, claro. Está jodido ya. Uy, perdón, lo que como mínimo sí que han confirmado es que todos los juegos que te bajas por lo de demanda por Gold, bueno, estos que regalan cada mes, sí, así que imagino que esos y los que te hayas comprado, los que serían de Xbox 360, sí, los arcade, no lo sé. Yo es que ahí tengo mis dudas, que date cuenta que no hay retrocompatibilidad en consolas, entonces lo que tú te has comprado para la 360 no es compatible con la One, salvo que ellos lo hagan compatible. Entonces, ¿qué juegos son compatibles? ¿Los arcades o los juegos previamente dichos de la consola que compramos en las tiendas? ¿Un Gears of War o algo por el estilo? Es que ahí estamos vendidos y entre generaciones ya nos estamos cerrando a que solo puedo disfrutar de los juegos en una propia consola. Entonces el salto a generación, das por perdido todo lo que tienes. Sí, que el problema de todo esto es que ahora mismo la gente que se ha comprado, en el caso que hemos hablado, Metal Gear Solid 5 para PC en formato físico, realmente no tiene nada. O sea, mañana cierra Steam y se acabó. Si no puedes descargarlo de Steam, tú puedes tener el DVD en tu estantería, muy bonito, lo pones y lo que traes es un instalador de Steam. Entonces, es un movimiento que a mi modo de ver, a mi modo de entender, no tiene sentido. Tiene el sentido que tiene. Bueno, pues intentar hacer negocio, vender el juego más caro, pero lo que te están vendiendo es un instalador de Steam. Es que para eso, cojo, me bajo Steam, que es gratuito, de internet, y me compro la clave por ahí. Porque es que tengo lo mismo. O sea. Yo me estoy imaginando en plan Mad Max 2, en la película, cuando está la peña defendiendo los surtidores de gasolina, lo mismo, pero no en el spoilers. Futuro... No, no lo he visto. Es Mad Max 2, hace 30 años. Ya, hace 30 años, pero no hagas spoiler. No, pero que están defendiendo lo de la gasolina. Pues lo mismo en el futuro, pero defendiendo los servidores de Steam, porque el día que se caiga Steam, se van a perder de juegos ahí que no me quiero ni imaginar. Pero es que esto es relativo. A ver, estoy de acuerdo con Charlie en lo de que tú te compres Metal Gear 5 y te venga los 10 megas, vale. Pero que lo tengas en Steam y se vaya a caer, no. Porque, por ejemplo, claro, ¿quién va a jugar a FIFA 10 ahora? No hay servidores. ¿Por qué? Es verdad, lo cierran, claro. Lo cierran. No vas a jugar tampoco. Es normal. A Age of Empires 1 no vas a jugar tampoco. Pero claro. Como no jugador, sí, por ejemplo. Claro, pero sigues pudiendo utilizarlo en muchos de Steam si Steam está caído. Otra cosa es el online. Y ha pasado alguna vez. Pero, por ejemplo, yo tengo juegos que no los tengo físicos. Si no los tengo instalados el día que se caiga Steam, no me lo puedo descargar de ningún sitio tampoco. ¿Cómo? O sea, sí. Yo el juego lo tengo en Steam comprado. Sí. Me lo puedo instalar en el momento que quiera. Pero el día que los servidores peten de Steam, no me lo puedo descargar. Sí. No. Sí, claro. No. Sí, puedes hacerlo. Tú te pareces una copia de seguridad. ¿Pero cuál es el problema de la copia de seguridad? que si no tienes conexión a internet o Steam está caído, tampoco puedes instalarlo, ¿eh? O sea, pero vas a tener la copia de seguridad de, yo qué sé, te la puedes sacar en disco. Juego, que hay gente muy bestia. No, claro, claro, claro. Pero, ahí está, pero joder, ¿cómo vas a hacer? ¿Vas a jugar a los 700? Hombre, si eres Ricky, sí. Hombre, es que vamos a pensar un poco en cabeza, por favor, no digáis esas cosas, cabrones. No, tío, pero no seas tonto. Como usuario, tío, tendrías que exigir que sí, que todo lo que tengas lo puedas usar. No te cierres a decir, ah, que es normal que no. Que no, si yo no digo que. Yo no estoy diciendo eso, no que lo vayas a utilizar a veces. Que parecemos un poco nazis también, ¿eh? Que me parece que. Cabronazis. Ni nosotros, ni nuestros hijos, ni los hijos de mis hijos, ni los amigos de Ruedi van a ver la caída de Steam. Y punto y se ha acabado. Sí, porque van a venir los zombies como la serie esa de Fear the Walking Dead y se va a acabar. Los zombies harán de todo, pero no tiran a Steam. También te lo digo, ¿eh? Pues bueno, creo que las posturas ya han quedado bastante claras e inexactas, porque creo que nunca nos vamos a poner de acuerdo en ese tema, ya que los juegos digitales, pues, o los juegos físicos, tienen sus pros y sus contras. Aunque en este caso hay que decir que Konami sí que es cierto que con este movimiento que ha hecho, pues no ha dejado muy claro si está a favor o en contra, porque tampoco tiene mucho sentido. Si hubieran puesto la misma cajita, pero simplemente con un cartón y un número de serie para activar en Steam, si hubieran agarrado el DVD, hubiera sido lo mismo, aunque es cierto que no hubiera quedado tan bonito como ahora. Y ya vamos a ir rápidos y prestos a la sección más rápida del Indie Podcast, el popurrí de noticias. Microsoft presenta una nueva Xbox One modelo Elite, que la gran novedad es que incorpora un disco duro híbrido SSHD, que en teoría mejorará muchísimo la eficiencia y la velocidad de datos de la consola. Saldrá sobre el noviembre, a principios de noviembre, incluirá el mando Elite Pro, este mando más avanzado, madres más nobles, con más botones programables. Eso sí, costará 500 pavos. ¡Fácilmente! Se ha anunciado Resident Evil Origin Collection para PlayStation 4, Xbox One y PC. Es una edición física en la cual encontraremos Resident Evil Remake y Resident Evil 0, que todavía no está pendiente de salir. No sé si sacarán una tercera edición incluyendo ese famoso remake de Resident Evil 2. No te lo crees tú ni borracho. Electronic Arts ha confirmado que en octubre tendremos beta de Star Wars Battlefront. Aún no se sabe bien cómo habrá que inscribirse, lo irán comentando, pero la verdad es que hay unas ganas y si podemos jugar un mesecito antes a la beta, allá que estaremos. ¡A tope! Con la cercana salida de la expansión de Guild Wars 2, este se convierte en free to play. Podrás hacerte una cuenta tanto free to play o de pago. La de free to play tiene ciertas limitaciones, pocas, pero bueno, para probar el juego y subiendo de nivel y tener una oportunidad, yo creo que merece la pena. Así sí, venga. Carte 4 ya tiene fecha y es para el 18 de marzo. Del año que viene, y nos han presentado ya sus ediciones especiales y coleccionistas, mencionando la coleccionista, la cual llevará una figura exclusiva de Nathan Drake de 12 pulgadas. ¡Me encanta! Ojo que Nintendo anuncia una nueva edición especial de New Nintendo 3DS XL inspirado en Zelda a un precio de tan solo $240. Madre mía, esta gente caga ediciones de las 3DS como churros, macho. Como Sony con la PS Vita y sus colores. Que Nintendo es bien y Sony es mal. ¿A que sí, Ready? Of course. Es que se están riendo de nosotros ya en la cara. Bueno, pues ahora sí que sí, vamos a ir a la sección en la que más nos tocamos las bolas, normalmente, incluso más de lo que lo hacemos normalmente. Y sobre todo la sección que más nos puede pillar desprevenidos, porque llegamos a el invitado pregunta. En este caso, al invitado, que supongo que nos habrá escuchado alguna vez, ya sabrá las pautas, pero bueno, se las explicábamos otra vez. El señor Mr. Bronk, que es esa persona a la que le tocó el sorteo de Mortal Kombat X para PC, que trataba Indie Podcast en formato físico, pedazo de juego, pedazo de regalo de Neo Hazard, ojo. ¿Hacho sí? Pues bueno, nos puedes hacer una pregunta, dos, o las que te salga de lo que viene siendo el escroto. Y nos puedes preguntar lo que quieras de lo que quieras. No tiene por qué ser de videojuegos. Puede ser de nuestra vida privada, de la vida sexual de Ready, lo que tú quieras. Para este invierno, ¿qué esperáis más? ¿Battlefront o el nuevo o el nuevo Call of Duty? Pasa, majo. Pero puedo echarlo ya. Puedo echarlo ya, ¿verdad? Lo he puesto fácil. Call of Duty, por supuesto. Era a propósito, joder. Call of Duty. Modern Warfare. El Modern Warfare. Pero, ¿entiendes? ¿Pero era Call of Duty o era Titanfall? Porque yo lo veo una copia. Titan Warfare. Ahí, eso. Yo me quedo con Halo 5. Que lo va a ganar a todos. Obviamente, Battlefront. Ese no estaba. Esa elección no estaba Ricky, pero sí, Halo 5. Igual, yo la añado. Battlefront. Donde esté Battlefront, ya puede estar Halo y Gears of War y su prima la calva, que no. Yo me quedo con Call of Burlaos Advanced Warfighter. Pues yo creo que esta pregunta estaba clara, la chaposta. Sí. O sea, Call of Duty ganaría de calle aquí en Indie Podcast. Segurísimo. Hombre, no tiene más mapas para jugar que el Star Wars Battlefront, ¿eh? Efectivamente. Oye, una pregunta. Si reclamamos. No, esto es el invitado a pregunta, no los pregunta. A ver, No. Si reclamamos la cake que le hemos dado del Mortal pero Kombat. Pero con sangre. ¿Se la anulan? ¿Para que se joda por la pregunta? Mira si es buena persona. No se puede. Está ya. ¿Quieres probarlo? Está ya registrada. No hables de esas cosas con Lost, porque tiene amigo de Ruth Doth que te pueden petar la cuenta en un segundo. Y el culo también. ¿Pero tienes alguna pregunta más que hacerlo, Mr. Bronk, aparte de esto? Pues es eso, verdad. Pero tienes otra pregunta, ¿no? Es que quiero que también tú nos digas qué prefieres, si Call of Duty o Battlefront. Yo daba por supuesto que ibais a contestar Battlefront. Sí, pero ¿y tú qué prefieres? A ver. Yo siempre he sido de Battlefield. Entonces, claro, Battlefront. Entonces digamos, es una montada, ¿no? Sí, claro. Sí, el nombre se parece. Battlefront no tiene nada que ver, pero. No, coño. Venga, va. Está claro que es la nueva apuesta de Apo por limpiarse un poco la cara después de la pifiada que han hecho durante 2 años con Battlefield 4 y han dicho: mira, aprovechamos que sale la nueva peli de Star Wars para ponerle una máscara a nuestro nuevo Battlefield y vamos. Y vendemos como churros. Esperemos que no sea eso, ¿eh? Yo solo digo que de ese juego. Les puede salir bien. De ese juego, más de uno va a acabar decepcionado. Tiempo al tiempo. Hombre, por mapas puede ser. Con el combate de naves allá a casco porro, bueno, ya te Robert, digo. Robert, tu opinión no cuenta en esto. Tú no vale. Tú naciste con un sable láser en la mano. Efectivamente. Entre las piernas. Bajo el brazo, ¿no? Porque te hubiera partido un brazo. Me van a faltar manos para el joystick. El sable y lo otro que me voy a estar tocando Robert, mientras juego. Lo veo jugando con un Wiimote, tío. Si has leído lo de cómo van los estos de las cazas, son súper simples. No te hace falta joystick, tranquilo. Sí, le das al botón A y para adelante y al B. Y sí, uno saltar y otro correr. ¿Qué te piensas que es Super Mario esto o Radio? No, el Rocket League. No, Super Mario es más complicado. Que bueno, ¿y cuál es la siguiente pregunta que nos tienes que hacer, Mr. Bronk? Pues se me ha olvidado, no me acuerdo. Perfecto, sí. Buena respuesta. Perfecto, fichado para Indie Podcast. Anulando la key. Bueno, pues como el señor Mr. Brown ha gastado la neurona que le quedaba, si es que le quedaba, en contestar a la pregunta que él mismo ha hecho y que no sabe ni siquiera responderse, pues damos por terminada esta sección y vamos a ir a una sección que a mí me encanta, que nunca la hago y nunca la haré porque no me sale de las narices. Y es mentira, porque la has hecho. Mierda, sí, es la cesta de Rikis. Rikis, lúcete, ¿qué es lo que sale en este mes de octubre que es, creo que es bueno y así potente? Estamos en septiembre, creo que acabas de decir octubre, ¿no? He dicho octubre. Bueno, en octubre también salen cosas potentes. Me estás recordando a Redis. ¿Cuándo va a ser octubre? Si quieres, te digo la de octubre, no pasa nada. Es acojonante porque pasado mañana es mi cumpleaños, ¿sabes? Es que septiembre, tío, y ya me metí no un año. No quiero regalos, no los quiere, pasa. Ya. No quiero, tío, mierda. ¿Qué me vas a regalar de la cesta de Rikis? Bueno, yo me voy a inventar la cesta de este mes. Según mi fuente. Como todas. No falla. Como la fuente de tu barrio, ¿será? Tenemos aquí el maravilloso Metal Gear Solid 5 en edición PC, PlayStation 4, PlayStation 3, Xbox 360, Xbox One. El que más te guste te lo compres. Si es en PC, ya sabes lo que te vas a encontrar. También nos vamos a encontrar este mes el maravilloso Mad Max, un tapado que puede dar a la campanada más uno que se lo pille, Xbox One, PlayStation 4 y PC. También para PlayStation 4 en exclusiva nos vamos a contar con la nueva entrega de Terraway Unfounded, o sea, que no se ha encontrado, no lo puede pillar, una revisión del título maravilloso juego que ha salido para PlayStation Vita. Para los amantes de la velocidad, en exclusiva para Xbox One tenemos el Forza Motorsport 6, a ver qué nos aporta este pedazo de título. En lo deportivo pues nos vamos a encontrar con una guerra tremenda, desde Pro Evolution Soccer 2016, FIFA 2016, NHL 2016, NBA 2K16. O sea, todos los deportes habidos y por haber lo vas a encontrar este mes. Y si no me equivoco, no me queda así nada más reseñable. Si es así, lo siento, pues iros al game o a la tienda de turno. Si no, en Steam os lo encontréis todo. Pero yo creo que ya empieza la temporada fuerte, empiezan los títulos guapos, Rudy cállate, y ir juntando dinerito porque ya empieza la temporada de invierno, señores, empieza fuerte con los títulos deportivos, este Metal Gear Solid 5 que apunta a un GOTY este año bastante fuerte, Mad Max uno de los tapados, así que ir juntando perritas, iros comprando cosas, pasando los juegos y a seguir pidiendo perras a vuestras madres, tías, novias, abuelas, a chichar. Porque la cosa se presenta muy fuerte estas navidades. Y el 25 de septiembre me filtran el Saint Seiya, pero que es una mierda, así que... ¿Qué decía, no, Rudy? ¿Quieres aportar algo, verdad? Sí, iba a decirle que si... Ay, el Mario Maker para la Wii U también sale. ¡Hostia! No nos interesa. Nintendo no nos interesa. Nintendo no tiene cabida en mi sección, pero Mario Maker... Se pone a hablar de tapados y digo, mira, que ya vas a ver con los escapes. Casi nos perdemos el mejor Mario de la historia, es decir... Se cumple los 25 de Mario. 30 años, ¿no? Son 30 años de Mario, ¿no? 30 años de Mario. Y dicen, espera, que para los 30 años un juegazo, toma, háztelo tú, chaval, que yo... Claro, vamos a copiar a Little Big Planet, venga, va. Es lo que sé ahora, llevamos sacando Mario Sagas coporros, pero en el 30 años, ¿qué vas a hacer? Te lo haces tú. Y Mario es bueno, ¿eh? No, es que viene Miyamoto y te enseña a hacerlo, esa es la gracia, tío, uno por uno. Bueno, un whisky a dormir. Bueno, pues después de esta pedazo de cesta de Ricky, es impresionante, a mí me ha dejado con el culo torcidísimo... Así que, como ya sabéis, vamos a ir con la recomendación del experto. ¿Tienes algo, Mr. Brown, que recomendarnos? Que no sea de IZ, me refiero. Bueno, pues os recomiendo uno de los últimos vídeos que ha hecho Auronplay, que es como una crítica bastante constructiva sobre el vídeo del chavalín este que salía en Aquí no hay quien viva, que digamos que ha pasado a ser el nuevo Macaulay Culkin, pero versión española. Y eso, directamente de actor de éxito a junkie de la calle. ¿Pero junkie de éxito también o no? Éxito está teniendo bastante, la verdad. O sea, es un junkie exitoso, ¿no? Gracias, o sea, al bombo que le están dando youtubers como Auronplay, a lo tonto se hace famoso. Eso sí, el ridículo del país, pero bueno. Antes se comía chocolate, ahora se lo fuma. Pues sí, muchas gracias por esta recomendación del experto y el aporte de Lons, porque básicamente, sí, para el que no lo haya visto, pues bueno, es eso. Antes de pequeño comía chocolate, ahora de mayor se lo fuma y te pone en un vídeo pues como lo hace y todo perfecto. Así que, como dice el señor Mr. Brock, si no lo habéis visto, pues tenéis que verlo. Y ahora sí que sí, los que no tenemos tiempo, Ricky, somos nosotros, porque tenemos que, lamentablemente, despedir ya este Indie Podcast 6x11. ¡Menos mal! Empezando, como no, la despedida por el señor Ruedici. Nos ha encantado tenerte esta noche aquí, Ruedici. Sobre todo esos momentos en los que nos ha gustado tus aportaciones en Anti-Lawn, esas preguntas ahí locuaces y esos aportes que has hecho. Muchas gracias. Es como el feo de los Calatrava, pero en guapo. Pero te aclaras, ¿no me estás haciendo la gallola mientras tanto? No, si ya no sabes ni qué dices, tío. En fin. Ha sido un placer estar durante casi todo el programa, no durante ese análisis. Es que, a ver, Neo Hazard, te nombramos ese miembro del podcast y la lías parda, tío. Porque aquí la gente luego no se entra en el programa, pero es que la lío pardísima y la van a empezar y la lío parda y te has jugado el puesto. El próximo programa tienes que mejorar, ¿eh? Venga, hasta la semana que viene. Bueno, hasta dentro de semanas o cuando sea, yo que sé cuándo será. ¡Venga, hasta luego! Pues sí, porque en nuestra periodicidad estamos teniendo problemitas, sobre todo con las vacaciones. Y es que ha sido unos meses de verano, que han sido bastante difíciles para todos y juntarnos es complicado, aunque parece que ya estamos cogiendo otra vez el ritmo. Así que también nos vamos a despedir del señor Ricky Snyde, desde las Islas con Amor. La marihuana sobresalía hasta por las ventanas. Pues nada, hasta la semana que viene, dentro de dos o dentro de tres, o cuando nos dé por grabar. Felicidades a Neo Hazard por estar en este pedazo de equipo profesional, a cada cual peor o compañero que nunca. Y nada, yo antes de irme, dar las gracias a toda esa gente que se pasa por iVoox, nos deja un mensajito, que hombre, siempre es de buen agradecer cualquier comentario, crítica, aportación que quieran hacer. Pues está genial que por ese lado nos escriban y ponernos un poquito en contacto con ellos más día a día, que a lo mejor en el programa que muchos no se animan a venir, que deberían animarse, como se llama, Mr. Broncos. Ella se pasó por aquí, se la ha pasado genial, se lleva un juego, una key, más que sea. Y mira, quién sabe si a lo mejor dentro de semanas viene alguien y el Neo Hazard le regala un Altin Town, nunca se sabe. Claro. Sí, nunca se sabe. También a lo mejor el Madrid ficha de G ahora, pero lo veo casi igual de improbable que el señor Neo Hazard regale un Altin Town. Aunque, oye, pudiera ser. También tenemos que despedir ya, lamentándolo mucho, al señor Robert Velázquez. Un placer tenerte esta noche aquí. De porro, palurdo e inútil. Placer es mío, como siempre. Se nota que acaba el veranito, ya nos vamos juntando más gente, ya se empiezan a liberar un poco las agendas para poder juntarnos. Y la verdad es que, como digo, mucho gusto haber venido, que el anterior lo estuve escuchando y los debates que creasteis me quedaba con las ganas de decir la mía, porque la verdad es que estuvieron interesantes. Y nos vemos en dos semanitas o cuando se pueda. Esto es una mierda, pero qué rica, ¿verdad? Sí, la verdad que el último programa estuvo bastante bien, el penúltimo, si estáis escuchando este, os instamos a escucharlo en nuestra página de iVoox. También podéis visitar nuestra página de Facebook, nuestro Twitter, todo lo que queráis para poder escuchar el programa. Lo tenemos colgado en todos los sitios, lo regalaremos iTunes. También en las cajas de cereales, iTunes, en todos los sitios, tenemos en todos los sitios. ¡Sí! Así que también vamos a despedir al señor Lons. Un placer tenerte también aquí esta noche, Lons. Muchas gracias por tus aportes. Un farsante, un charlatán. Muy buenas noches a todos, nos vemos en el siguiente programa. Y dos apuntes que os voy a hacer. Uno es, en octubre, del 1 al 4, si no recuerdo mal, es la Game Week. El Indie Podcast estará ahí, ya lo iré repitiendo. Y el segundo apunte es un saludo a toda Latinoamérica, que sé que nos escuchan mucho por ahí. ¡Ole tú! ¡Ole tú! Sí, cierto es que muy poquitas veces nos acordamos de la audiencia, pues eso, latinoamericana. Y bueno, tampoco nos acordamos de la española. No, está ready, así que tampoco. Sí, que es, hombre, es fuera de coña. Pero si Ruedi es de allí y nos saluda. Acuérdate de Lafcar antes que de mí, hombre. Está, no se bañemos, nos importa más el tiempo. Como mexicano, este comentario me ofende. Me encantó, te lo digo. Puto vender. Soy mexicano y ese comentario me ofende. Y bueno, tenemos que despedir también, lamentándolo muchísimo, al miembro pues nombrado esta noche aquí en Indie Podcast, el señor Neo Hazard, aunque nosotros en nuestro canal interno lo vemos como Neo Hazard y también como en Mapache. Un placer tenerte y enhorabuena, Neo Hazard. Becarios no, Vale, becarios no. Muchas gracias a todos. La verdad es que es un placer estar en este equipo. Lamento mucho, aunque no se vaya a ver, esos problemas que hemos tenido con el micro de las narices, que se bajaba y se subía y se cortaba. No sé por qué narices está pasando esto. Y espero poderlo solucionar para el próximo programa y estar un poquito más vivo, la verdad. Tete, espabila. Sí, la verdad que la gente no ha escuchado. A lo mejor hay algo en las tomas falsas. Que va a ser que no, que no. Pero sí, ha dado por culo más que un hijo tonto. Y también tenemos que despedir a nuestro invitado, el señor Mr. Bronk. Daré también las gracias por pasarte por aquí. Sabemos que es un horario bastante tardío, así que te lo agradecemos. Y también enhorabuena por ese Mortal Kombat X y que lo disfrutes muchísimo. Ya te petaremos el culo en Diceta, no te preocupes. Y como me he acostado con un vasco, me ha dejado el culo que da asco. Nada, pues muchas gracias, ha sido un placer estar aquí, me lo he pasado genial y eso, que cuando queráis, al principio he sido un poco reacio a querer participar porque más que nada por vergüenza, porque me daba un poco de corte, pero nada, cuando queráis me avisáis. Ah, y disculpa por la pregunta puñalada esa del Call of Duty, que en verdad iba de coña, ¿no? Pero quería hacerla así, va a echar una risa y tal. No, que no hay problema, que si quiere pensarse una pregunta más puta y volver otro día, que lo haga, nosotros encantados. Sí, le va a hacer falta pensarla y durante días, porque si para hacernos una la segunda ya se ha olvidado, ya se le han fundido los fuses, pues que se la vaya pensando para el siguiente programa que quiera entrar y que la tenga preparada. Eso sí, inscríbete en un papelito, no se te vaya a olvidar. Te va a cagar. Mierda de presentador. Te va a cagar. La mano no, madre que se te va a borrar. Bendita y adorada. El presentador impostor, bueno. Efectivamente. No, ¿te has comprado un micro ya, Munillo, no? Perdona, Bruno, es que te he cortado. Bruno, el que te meto en el desayuno. ¿Qué, chaval? Bruno, es Mr. Bronk. Es que no sabe leer. ¿Qué es tu primer día o qué? Tío, me has quitado la máscara. Os lo he dicho. Es que aún tiene la gafa en la cara, muy, no ve bien. Os lo he dicho, cerrad la puerta que va a entrar, así que. Bueno, pues ahora, como ha entrado el señor Amuniki justo a última hora que estamos terminando el programa. Le cedo gustosamente el testigo para que me dé. No, yo no voy a hablar. Sí, yo estoy aquí y acabo. No. Le cedo el testigo para que gustosamente me dé pie a despedirme y sea el señor Muniki el que cierre el programa. Muniki, el testigo es tuyo. Por imbécil, por idiota. Pues nada, señor Sir Chal, ha sido un placer enorme tener otro programa más aquí con tus comentarios, tus idas. Sopla polleces, dilo bien, sopla polleces. tus soplapolleces y nada, esperemos tenerte de vuelta en 2 semanitas. Cuídate mucho y un abrazo. Hasta luego. En este programa no hay control antidoping, ¿no? Pues nada, un placer presentar el programa de hoy y me voy súper a gustísimo con mi anti-down y que os den por culo a todos. Muchas gracias. Profesional. Muy profesional. Pues nada, un abrazo muy muy fuerte a todo el mundo. La verdad es que ha sido un placer tener este programa con vosotros. Un programa que se nota que no he estado, así que se ha hecho corte. Será, sí, sí, se ha hecho cortísimo. Seguramente será más intenso y más divertido para los oyentes. Por suerte yo no he podido hablar mucho porque fijaos cómo tengo la voz, del resfriado es la hostia. Y ayer estaba peor, que Lon se lo puede corroborar. Yo no sé nada. Así que nada, un abrazo muy fuerte. A ver si en 2 semanas estoy, porque la verdad es que tengo una liada importante. Pero bueno, nada que no pueda arreglarse con 1, 2, 3 semanas máximo. Así que un abrazo muy muy fuerte a todo el mundo. Y recordadlo, esto es el Indie Podcast, el podcast de los jugadores de videojuegos, donde estáis todos invitados. Muy buenas noches. Hola, hola, hola. Ahora sí. Bueno, estaba al 75, tampoco. Yo ahora te digo perfecto. No, pero has hecho mejor que antes. Has quitado la amplificación, sí. Y pones el micro. Se te escucha más limpio. Sí. Vale. Como bueno. Lo volví a instalar. Pues... Se te escucha menos saturado. ¿Has adelgazado algo o qué? ¿Lul? Sí. Hombre, yo te he visto en las fotos. Te he visto... voy en bolas por eso, del calor, así que igual. Es suficiente información para el podcast, pero gracias. Tengo el culo pegado al Sky de la silla. Madre. Luego cuando salga aparecerá un velcro, pero no pasa nada. Sí. Sí, que capaz, claro. Que se lo digan a Bruno. Con pañales súper absorbentes. Que se lo digan a Bruno que después de jugar a la demo del PT no había Dios que... Son muy cabrones. O sea, a las 4 de la mañana me ponéis a jugar a la demo. Hombre, si queréis entrar al mediodía y que venga ahí con la radio puesta. Venga, que vosotros ya se sabíais los sustecillos y qué cabrones, cómo disfrutasteis. No, nah, tanto como tú. Cuando llegó la policía y dijo que si teníamos una mujer y la estábamos maltratando, no, dijimos, bueno, es el señor Mr. Brown que bueno, que ha pegado un par de gritititos. Charlie, di tu frase. ¿Cuál de ellas? Tengo muchas, Que hoy no moja. ¿Eh? ¿Su frase? Que pero... coño, siempre me dice, esta noche no follas, siempre me... Pero claro, eso es para ti y no para los demás. Pero efectivamente, pero Dani, eso es una verdad absoluta. Dani, o sea, eso no, ¿sabes? Eres un desconsiderado con los demás, efectivamente. Tío. Pues sí, pero los demás no, hombre. Por favor, ¿eh? Por cierto, un último apunte. No estoy jugando yo al Metal Gear por culpa de Silchal. Gracias. Hijo. ¿Qué dices? ¿Qué no tiene, gracias. No tiene ni puta vergüenza. Paga gracias. La cuenta, cabrón. Gracias. Un tete. Yo no me quería reír, pero ¿qué hijo lo ha dicho, tío? Un tete. La Virgen Bendita. Lo digas para el año que viene, porque si alguien no escucha esto en el 2020, efectivamente, va a pensar que el juego sale el año que viene. Qué puto troll. Vaya, qué trolazo. Un trolazo. El Uncharted. Pero bueno, siempre que sea Furciez, retartalón. Warning. Además tiene un motivo. Por favor, la Monique, espera. Cierra el puto micro. Sí, por favor, sí, se te explica. No, hace un Ready to Rumble. Dios, es que para reventarte la cuerda. Un Ready to Rumble, tío. Hazlo. Cabrón, me reí, cabrón. Que no puedo reír, cabrón. En el rincón izquierdo. Y en el rincón derecho. Lo burlado. Está claro. Dudu y Charfles, ¿no? Emma, dale caña. Ok. Pues la recomendación musical de esta semana es. No tenéis cojones de hacerlo así, tío. Hacedlo así, por favor. Venga, va, a lo rap. Venga, va. La recomendación de esta semana es a motivo de que ayer fue el cumpleaños de Miku Hatsune. Tú. Bueno, con esto acabamos de hundir el programa. Perfecto. Hasta luego.